Bueno, ayer teníamos un taladro sobre la cabeza, ¿no? Sí, terrible. Nos saturó, la verdad que nos dejó un poco mal. Hoy cuando veníamos nos encontramos con muchos bocinazos y autos que hacían ruido. Y ahí nos preguntamos qué pasa con el ruido, por qué nos afecta tanto. Cuánta contaminación de ruido. Es verdad, ¿eh? Es verdad porque realmente se han multiplicado en los últimos tiempos. Y a mí me gusta escuchar el MP3 fuerte, acá lo tengo fuerte bastante. Así que la idea es poder preguntarnos acerca de qué pasa con las ciudades y el ruido, o el ruido en las ciudades. Bueno, y el término contaminación justamente hace referencia a cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar algún daño o desequilibrio, que puede ser irreversible o no, en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. Se trata siempre de una alteración negativa del estado natural del medio ambiente y por tanto se genera como consecuencia justamente de la actividad humana. Y es verdad que desde una aceptación general, si hablamos de contaminación, inmediatamente imaginamos alguna sustancia, algún agente, germen, indeseado, que se incorpora a un medio. En ese sentido, el ruido puede llegar a ser efectivamente un agente deleterio y por consiguiente puede ser un factor de contaminación ambiental. Bueno, en términos generales podríamos decir que el ruido es cualquier sonido no deseado, un ruido puede ser o no molesto y el grado que lo sea depende de muchos factores, no solamente de su intensidad. ¿Usted sabe que el nivel sonoro se mide en decibeles? ¿Te escucho? Hay dos tipos de decibeles. ¿Cómo? Dos tipos de decibeles comúnmente utilizados. ¿Eh? Los decibeles A, que es dBA. No escucho. Y los decibeles DC, dB. Los decibeles C, básicamente, miden el sonido. Y para hablar del ruido, vamos a tomar contacto con el ingeniero Federico Millara, del Laboratorio de Acústica y Electroacústica, que funciona en la Escuela de Ingeniería Electrónica, que es de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo le va, ingeniero Millara? Buenos días y gracias por atendernos. Muy bien, buenos días. Bueno, ¿cómo funciona en las ciudades? ¿Hay cada vez más ruido, puede decirse? Sí. Efectivamente, el ruido va continuamente en aumento, a pesar de que, por ejemplo, hay una manifestación de que aparece en el libro verde de la política futura sobre el ruido de Europa, que dice que las fuentes individuales, por ejemplo, se refiere específicamente a distintos tipos de tránsito, tránsito aéreo, de ferrocarril, o de vehículos de carreteros, se va reduciendo a lo largo del tiempo con la tecnología, pero también aumenta la cantidad de fuentes, de tal manera que el aumento de la cantidad es mayor que la disminución individual de cada fuente. Entonces el ruido tiende a aumentar. O sea, tenemos aparatos un poquito menos ruidosos, pero multiplicación de aparatos que emiten sonidos. Exactamente. Claro, esa sería la síntesis. Y ahora, sobre la ciudad de Rosario, ¿usted puede darnos más o menos un panorama de cómo está la cosa actualmente? Sí, en realidad nosotros estamos haciendo investigación, pero no específicamente sobre determinación de los niveles que hay. O sea, nosotros hacemos investigación, por ejemplo, sobre metodologías para evaluar el ruido. Particularmente ahora estamos trabajando sobre metodologías para evaluar un aspecto que es el espectro del ruido, que viene a ser la cantidad de distintas componentes que tiene el sonido. Por ejemplo, componentes de sonidos graves, sonidos agudos, etcétera. Claro. En un proyecto que tenemos en agenda vamos a estudiar el contenido semántico del ruido, o sea, los efectos que tiene la presencia del contenido semántico. Claro, ¿y se puede determinar, digamos, si un sonido es más grave o más agudo y si afecta más o menos o en determinadas circunstancias a las personas? ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, el sonido en realidad se mide a través de lo que se llama nivel de presión sonora. Pero se puede discriminar las distintas componentes que forman parte del sonido. Por ejemplo, cuando uno toca un instrumento musical, sí, uno escucha un tono, pero en realidad superpuesto con ese tono hay un montón de otros tonos, de lo que se llama frecuencias. Estos tonos posiblemente no se escuchen en forma independiente, pero sí el oído las analiza globalmente y pueden producir cada uno de ellos un efecto. Esto se analiza a través de lo que se llama análisis de espectro, que vendría a ser como un nivel, pero para cada uno de los tonos que forman parte del sonido. Fernando, ahora nosotros también percibimos que más que sonidos, lo que escuchamos cuando transitamos las calles, de por lo menos de Rosario, son ruidos, ¿no? Porque se tornan sonidos que son realmente molestos y que terminan afectando a largo plazo al oído. En relación a Rosario concretamente, ¿la Facultad de Ingeniería ha hecho algún estudio específico sobre cuáles son los ruidos que más afectan, cómo han crecido a lo largo de la historia? Posiblemente no solamente en Rosario, sino en cualquier ciudad, el ruido más difundido es el ruido de tránsito. De hecho, es el que nosotros más hemos estudiado. También hemos estudiado en algunas ocasiones el ruido debido al entretenimiento, o sea, particularmente debido a discotecas. Recuerdo que una vez hicimos un estudio justamente enfrente de la sede de la universidad, frente a una discoteca, no dentro de la discoteca, sino frente a una discoteca que hay... Ahí Púa al Mil, por ahí. Exacto. Una discoteca para chicos, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, en ese caso, lo que analizamos fue el impacto que produce, pero no desde el punto de vista de la música, sino todo el tumulto que se genera alrededor en el horario nocturno. Después, bueno... dentro de las discotecas y dentro de los salones de fiesta, los niveles son tan altos que ya comprometen la audición. Si quieren, después podemos hablar algo sobre los efectos del ruido, ¿no? Son niveles tan elevados que comprometen la audición, sobre todo de personas jóvenes que tienen, contrariamente a lo que se cree, una sensibilidad mayor en la audición con respecto al ruido. Claro. Después también hay ruido en el laboral, prácticamente en cualquier industria. Un caso también que tiene impacto hacia afuera es la construcción. El trabajo de construcción que se ha incrementado enormemente en los últimos años produce serias molestias a los vecinos. Hay en ocasiones dos y hasta tres obras en una misma cuadra, que además de todos los trastornos que producen, muchos de ellos también de tipo ambiental en general, por ejemplo, vuelan partículas y demás, uno de los problemas es el ruido y las vibraciones que producen, sobre todo vibraciones en el caso de edificios linderos, ¿no? Donde el trabajo de golpe y demás se traduce en algunos casos hasta en la posibilidad de que se produzcan daños cosméticos, fisuras y demás. Claro. Estaba pensando que muchas de las cosas que fue enumerando tienen que ver con a lo mejor ciertas actividades económicas o con cierto avance o que se está moviendo la cuestión en materia económica. Digo, hay obras que se construyen, autos que se venden, gente que sale, etcétera, y que eso genera ruido. Digo, diferente sería la situación en una etapa donde la cosa está parada, donde la gente no sale, donde no se construyen edificios, etcétera. Ahora, digo, ¿cómo poder hacer para disminuir el nivel de ruido sin tener que caer en esa quietud del estancamiento, supongamos, y de disminuir las actividades? Que siga habiendo actividad, pero que eso no genere tanto ruido. ¿Se puede encontrar una forma? Es una pregunta interesante. Eso está, en realidad, condicionado por lo que yo considero que es el poder y el ruido. O sea, si uno se retrotrae a la zoología, el ruido es utilizado por distintos animales como medio para imponer su poder. Sí. Bueno, yo creo, y vengo sosteniendo esto, que en el ser humano también sucede lo mismo. Ajá. O sea, que no es neutro el hecho de que, como subproducto de todos esos desarrollos económicos, inclusive muchos de ellos de gran beneficio no solo para el propio interesado que ejerce el comercio o la industria, sino también para la sociedad, que se beneficia con muchas de las ventajas que produce. Claro. La tecnología y demás. Pero hay, digamos, lo que se llama la sobrecarga o el exceder la capacidad de carga ambiental, en este caso, en lo que se refiere al ruido. Uh-huh. Hay razones para eso. Por ejemplo, en el caso de las discotecas, no habría ningún inconveniente en que el nivel se bajara considerablemente, por lo menos 15 o 20 decibeles. El nivel igual sería bastante estrepitoso. Y no creo que nadie podría decir que no está escuchando la música. Sin embargo, no se hace porque la presencia, digamos, de niveles exageradamente altos genera secreción de ciertas hormonas, por ejemplo adrenalina, que son hormonas que en su versión natural están destinados a situaciones de estrés. Claro. Entonces el organismo reacciona con movimiento, con gasto de energía, y ese gasto de energía implica consumo. Por ahí pasa la ecuación de claro, esto, ¿no? Sí, sí. Federico, ahora, frente justamente a... ligabas la cuestión económica y la cuestión del poder vinculada también al crecimiento de los ruidos en un lugar. Concretamente, cuando todo esto se superpone y se hace cada vez más grande, ¿cómo se controla justamente el ruido, digamos, o por lo menos que no se torne insoportable vivir en una ciudad en donde acostumbramos a escuchar muchísimo ruido durante las 24 horas del día casi? Y bueno, ahí es donde estaría el papel de contralor del organismo público. O sea, a través de legislación, que generalmente e históricamente ha surgido para responder ante situaciones. Y ninguna legislación surge porque a alguien se le ocurre que sería lindo legislar tal cosa, sino porque aparecen problemas y los problemas tienen que ser resueltos. Entonces, bueno, una adecuada legislación... por empezar, y después adecuados medios, probablemente previstos en esa legislación, adecuados medios para instrumentarla. Y yo considero que una legislación apropiada, una ordenanza, por ejemplo, debería cubrir aspectos preventivos fundamentalmente, y no solamente aspectos punitivos, ¿no? Como claro. Ocurre con la ordenanza que tenemos en vigencia desde el año 72, en Rosario, o sea, hace prácticamente 40 años que tenemos una ordenanza que en su momento había sido copia de una ordenanza que se había promulgado en la ciudad de Córdoba, creo que era alrededor del año 1965, o sea que nuestra ordenanza en realidad tiene 45 años. Claro. Con respecto a los efectos en la salud humana, digo, los niveles de ruido elevados pueden llegar a perjudicar el oído, la escucha a futuro, ¿es la única consecuencia que puede haber o hay otros efectos sobre el cuerpo de la persona que escucha o que está expuesto a varios ruidos? Los efectos son numerosos los que reportan las investigaciones. Tenemos, por empezar, efectos de tipo no clínico. O sea, lo que estábamos hablando recién de efectos sobre la audición es quizás el efecto más espectacular, claro. Pero no necesariamente el más frecuente, por lo menos en la población en general. Sí lo es en la población laboral, sí. Sobre todo las que trabajan en industria pesada, industria textil, industria de la construcción. O sea, en ese caso sí hay repercusiones sobre la audición. Pero saliendo de eso, tenemos, por ejemplo, efectos no clínicos. El primero más ostensible es la molestia. Después hay algunos efectos sobre la eficiencia del trabajo, sobre todo en actividades de tipo intelectual. Por ejemplo, quien tiene que preparar informes o hacer estudios, un profesional en general, se va a ver mucho más afectado y ocurre. Que alguien que trabaja en otras actividades, porque en actividades de tipo manual, si bien al principio hay un efecto, el efecto después remite con el tiempo, con el acostumbramiento. El efecto a nivel de la eficiencia laboral, me refiero. Sí. Pero hay un efecto acumulativo que puede ser el desarrollo, por ejemplo, de estrés a largo plazo. Después otros efectos son enmascaramiento. El ruido impide escuchar otros sonidos que posiblemente sean de mayor interés o mayor importancia, por ejemplo la palabra hablada, entonces tenemos ahí interferencia a la palabra. Este mismo efecto de enmascaramiento se utiliza frecuentemente para que la música que uno quiere escuchar enmascare al ruido, o sea, exactamente al revés de lo que normalmente ocurre. O sea, normalmente es el ruido el que enmascara a otras señales. Para que una señal cualquiera, acústica, enmascare a otra, tiene que tener 20 decibeles más. Entonces estamos hablando de que si alguien, por ejemplo, está escuchando en un colectivo, por auriculares, un MP3 o cualquier otro reproductor, va a poner el nivel 20 decibeles más arriba que lo que está el colectivo. Claro. Si tenemos en el colectivo 80, de ahí la cuenta muy sencilla, tenemos 100 decibeles en el oído, que es mucho. Entonces, bueno, tenemos también un efecto indirecto que ahí sí podría producir problemas auditivos. O sea, si bien el ruido del colectivo en sí mismo no sería tendría suficiente entidad como para provocar problemas auditivos, sí lo tiene el hecho de compensar ese ruido con la música. Claro. Varios efectos, no sé si quería agregar alguno más. Sí, hay otro más. Por ejemplo, aún no siendo tan intenso el ruido, y esto también es importante conocerlo, aparecen problemas de lo que se llama sonido irrelevante. El sonido irrelevante es un sonido que tiene algún tipo de contenido semántico que produce distracciones en lo que uno quiere hacer. Y esa es la razón por la cual determinados sonidos son muy perturbadores, aunque tengan bajo nivel. En una ocasión yo tuve que medir el ruido que producía un supermercado en un vecino, con una serie de equipos de refrigeración. El ruido no era muy alto, pero comparado con el ruido de fondo, era muy alto. O sea, era un lugar muy silencioso, de no ser por la presencia de esto. Entonces, bueno, eso provocaba una perturbación considerable a la hora de dormir. Y esto puede tener que ver con la valoración que hace la persona de las posibilidades que tiene que genera el ruido de corregirlo. Claro, seguro, de estar atentos ahí, y seguramente el alivio sentido cuando para un sonido que uno lo tiene muchas veces incorporado, que de golpe para y uno sí, aparte, se siente muy aliviado. En este caso no era de golpe, o sea, prendí y paraba todo el tiempo, porque claro. eran 6 heladeras que cada una prendía cuando le tocaba. Sí. Y era una sinfonía de sonidos de heladera, sonidos de heladera. Claro. Bien, ingeniero, ha sido un gusto charlar estos minutos sobre el ruido y cómo está presente y cómo nos afecta a los que vivimos en una ciudad. Un gusto y seguiremos en contacto. Muy bien. Que tenga buenos días. Hasta luego. El ingeniero Federico Millara, del Laboratorio de Acústica y Electroacústica, que funciona en la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Rosario. Con él hablábamos del ruido que nos perturba, que nos molesta, que sentimos todo el tiempo, y que los bocinazos, y que el taladro, y que la heladera, y que qué alivio cuando para. Y vamos a seguir hablando, porque esto que desglosábamos, qué pasa con los ruidos cuando nos afectan en nuestro ámbito de trabajo, qué pasa con los ruidos cuando uno quiere descansar, qué pasa cuando un ruido está todo el tiempo y de repente para, esto que hablamos del alivio, y también cómo esta cuestión del aumento de los ruidos marca también el desarrollo económico de una ciudad. En el caso de los autos, decíamos, cada vez hay más autos en Rosario, cada vez hay un parque automotor mayor, y esto implica también mayores ruidos, más allá de las complicaciones que ya de por sí uno tiene a la hora de transitar por la ciudad, por los ruidos que se suman a otras cuestiones también vinculadas también con el desarrollo de las ciudades.